Masacre. Ready for life, baby. Masacre musical. Yo, my G, what up? Lo que hay es plomo, plomo, yo no tiro mambo. Ando con la 9 en el carro, Rando. Pa'l desfile en el caco y la mata combo que grita como Franco. Lo estoy chequeando, fronteando con mi estilo, pero ando como Blade masacrando a los vampiros. Y si me coge fuera el ritmo me toca lo mismo, pero cuando yo me muera loca te jale gatillo. It's the remix. Y el casco está plata. Viendo si es de cara, con la munición no se gasta. Viendo con el acapor, las chipas son de Kaiser. Ustedes jalan en Wira, nosotros guerrillamos. Nos metemos a tu barrio y la puerta tumbamos. Tú eres de los que roncan y tienes mis revoluces. Y cuando sales a la calle, te cometo las luces. Cagoleta, no peleo por culiteta, pero jalo con R Beretta y con escopeta. Las percos son de cuatro y las ultan a peseta. Los clientes hacen fila, está la puñeta de la GC. Mucho pauta, cógelo easy. La calle está bien mala, llegó la apocalipsis. Champion boys, jalamos y no fumamos Philly. Si esta acaba la movie, pendeja hace Bruce Willis. Jala gatillo pa' que revienten los caquillos. Atraviésale el cuchillo pa' que no suene el galillo. Maleanteo fino del bajo mundo bien clandestino. Con el álbum vino los pillos y los asesinos. Produciendo monetaria, estoy poteo doblando tinta. La que lo muro y no lo pique pa' que el cuello se le tire. Y suban las ventas. Sóplate dos con la herramienta, puñeta. Que el que no es de aquí se muere cuando entra. Tú estás rodando bien, tengo que cuidar lo mío. Pa'l tirador un sueldo fijo, porque hay que mantener el hijo. Tráeme el lagartijo, que este kiosco se queda abierto. Si vienen los enemigos, hay que estar ready, bien despierto. Jala gatillo pa' que le saque el caldillo. Dale open fire, por con fire se encuentra el martillo. Pa' todos los corillos de la gueto y Ñengo Flow. Sé que te gusta, este ritmo está bien, hijo de puta. 135, joder, a fumarilla era. Si estás en guerra, mati campea. Tu muy fuerza no te la crea. Cuando te rompe la marea, se mueren en la brea pa' que vea. Aquí se jala gatillo, somos adictos al martillo. Mueren así de sencillo, con 120 casquillos. El hijo de puta, el corillo, le mandamos 200. Que venga con invento, masacre los lobos, los del momento. Vacía el 30, me meto y se caen, papi, y en cámara lenta. Los condos abusan por guerra o por renta. Los guardias se activan y el barrio se calienta. Tu destino está escrito, si te veo te derrito. Los prestados y los chotas en la casa están malditos. Jalan en BH, en vía canal y caimito. Malas explosivos, parecen meteoritos. Una Glock pa'l morteo, una K pa'l fogoneo. Si te dan con el Magnum va a quedar bien feo. Muchos magazines penetran boriguineo. Y grabamos y subimos el video. Un combo de que jala, pero son unos bobos. Hacemos chichones con el cabo de caobo. Masacre musical, estamos bien a lo loco. Más casquillo que Irán, Afganistán y Kosovo. Blam, blam, blam, yo le doy. Hay que se meta conmigo. It's the remix. Jala, gatillo, es gatillo, gatillo, gatillo, Pain Digital, gatillo, gala, gala, Pain Digital, gatillo, Pain Digital, gatillo, digital. Gala, gala, DJ Blast, homie, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gala, you know what time it is, homie, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo. DJ Blast, homie, Alex Kaiser, Ñengo motherfucking flow, Baby Rasty Gringo, Kendo, el demonio, ya tú sabes, de la Jeezy, homie, el capitán Alex Kaiser, DJ Blast, Pain.